Muy buenas noches, bienvenidos al Berretín Cultural, programa número 9. Bienvenida, Martina. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Berretín. Como todos los viernes a las 8 de la noche vamos a estar 2 horas hablando de cultura popular y autogestiva. Es verdad. Bienvenida a la gente que está en el estudio, Colo, nuestro productor estrella, el Faca, que hoy no me dio palabras. Hoy llegó a tiempo. Hoy llegó, sí, es verdad. Está también Córdoba. El cordobés, Felipe, que se encariñó, se ve acá con el programa, de nuevo vino, gracias por venir otra vez, el Colo, Rodo, bueno, el equipo, ahí a full. Alto bien. Programa el de hoy, programa redondo. Programa número 9, ¿qué estaría significando? El 9 significa como que la energía del número 9 lleva la transformación, lo viejo es desechado y se prepara para recibir un nuevo año, el número 1, digamos, para hacer otro ciclo de 9 años nuevamente. Claro, porque el viernes que viene, en una fecha muy particular que después vamos a estar charlando, es nuestro 10º programa. Vamos a estar festejando a full. Y también, bueno, este programa de hoy tiene una particularidad. Sí. Que, bueno, esta semana arrancó con una noticia ahí medio complicada, vinculada a nuestro querido Indio Solari. Así es. Vamos a meterle la mejor. Bueno, exactamente. Ahí a mandarle fuerza al Indio para que lo que sea sea mejor. Exactamente. Que sea más leve, que la pase bien. Nada más. Desde acá le hacemos un aguante a nuestra manera, a la Berretín. Vamos a estar haciendo fuerza por el Indio. Les recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 451-6917, también en la página de Facebook de El Olga Vázquez. Y bueno, también escuchándonos, bueno, en la 106.3 o en radionauta.com.ar. Estamos saliendo en este momento en todos los hogares de la galaxia. Qué bueno, un programita que viene cargadito de info. Tenemos invitado en el piso, tenemos un par de noticias. Sí, vamos como a siempre. Tener bastantes contenidos, nuestras columnas habituales de Otra Ventana. Eco. También nos va a visitar Camilo de La Cucaracha. Así es. Ahí en ese espacio que le damos a la difusión de los centros culturales de la ciudad. Es verdad. Para, bueno, nada, ir combatiendo este frío que, bueno, una semana terrible, helada, terrible. Helada. Es solo frío, no se asusten, destapen algo, vayan preparándose. Ya estamos con vino. Sí, para calentar los corazones. Ahí estamos. Así que no, que preparen las cacerolas, que vayan destapando lo que más quieran. Para guiso, todo eso, ¿no? Hoy tinto, me parece. Ganas, además, porque veníamos como que no, viste, las comidas de invierno no podían ser del todo, porque no hacía el frío suficiente. Claro. Y ahora ya sí. Yo ayer me comí un guiso de lentejas ahí con los pibes, bárbaro. Ya estamos a meter proteínas. Espero que el cordobés hoy haya traído una receta acorde a la temperatura, porque bueno, la gente está necesitando ayuda para poder calentar los organismos. Claro, ¿no? claro. Así que te cuento, dime. Entre las primeras novedades que vamos a estar compartiendo con los y las oyentes, estamos hablando hace varios programas de la cuestión de la violencia de género, ¿no? Sí. Cuando fue la marcha del 3 de junio y demás. Sí, sí. Se ha lanzado un sitio de internet que se llama Háblame Bien. Háblame Bien. Exactamente. Este sitio fue iniciativa de un grupo de diseñadores gráficos que tiene el objetivo de armar un mapa del acoso callejero. ¿Cómo sería eso? Te cuento. Esto es una iniciativa muy interesante porque con la situación que se encuentra en internet hoy, que la verdad que mucha gente puede acceder, no todos, ¿no? Obviamente no somos ingenuos, pero una gran mayoría de la gente puede acceder a este sitio que es háblamebien.com, así de simple, y marcar el lugar. Esto es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ojalá se vaya replicando. Se vaya extendiendo, claro. Atención, diseñadores y diseñadoras que nos escuchen. Pueden tomar la iniciativa también, comunicarse con los chicos. Podés entrar al sitio, marcar el lugar. ¿Te acuerdas del mapa del delito de Narváez? Claro, que no servía para nada. Porque en realidad era... Bueno, acá podés marcar el lugar donde, bueno, te dijeron algo, ¿no? Como mujer te hicieron algo, te molestó, que te sentiste que te faltaron el respeto. Lo que la derecha llama los piropos, ¿no? Que en realidad no lo es. Lo podés marcar y poner ahí lo que te dijeron, ¿no? Enunciarlo. Ahí enseguida sale como un loguito negro y entras como queda en un foro. Marcado, digamos, en el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Y la idea en realidad es que, bueno, la gente vaya tomando conciencia de lo que es el acoso callejero, ¿no? Y que, bueno, no, no se siga, digamos, legitimando como que en realidad, bueno, es un decir al pasar, claro, sino que eso genera mucha violencia hacia la mujer, simbólica, como hemos venido hablando. Sí. Que bueno, a nadie le gusta que le vayan diciendo cosas por la calle, la verdad, que uno quiere caminar tranquila. Bueno, es un sitio, como decía, del mapa de la Ciudad de Buenos Aires y registra los abusos verbales y sexuales que cotidianamente vivimos todas las mujeres. Está muy bueno. Está ¿Te muy tiro bueno. un dato? Sí, tiramos un dato. En solo 6 días la página se llenó de historias de un montón de mujeres y se viralizó en todas las redes sociales, además de, bueno, Facebook, Twitter y demás. Así que nada más hay que entrar y denunciar. Claro, es anónimo, ¿no? O sea que la denuncia es anónima, así que no tengan miedo de, uh-huh, de poder escribir ahí. Sí, podés poner tu nombre, como no. Eso. Claro, exactamente. Pero bueno, ya tienen el dato ahí todas las compañeras, mujeres, jóvenes, grandes, niñas, exacto, para denunciar el acoso callejero, así que queríamos compartirlo para que, bueno, entren a verlo, aunque sean de La Plata, por ejemplo, pero pueden ver el pueden sitio. Verlo. Exacto. Así que y ya replicarlo saben. Quienes puedan también, ¿no? Sería hablamebien.com, uh-huh, y desde ahí es un nuevo mundo esto. Sí, que es una de las formas que, bueno, nada, los diseñadores gráficos, por ejemplo, forman parte por ahí a veces de colectivos. Bueno, como a través de la cultura de las web, ¿no? Claro. Del navegar por la web se puede estar denunciando estas cuestiones. Está muy bueno. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, si te parece, sí, vamos a ir con el primer tema. Sí, por favor, ¿a quién se lo vamos a dedicar este primer tema? Vamos a dedicarlo a este tema. Vamos, sí, a dedicar todos los temas. Todos, de hoy, porque todos. Hay un público ricotero muy grande del Berretín Cultural. Vamos a estar escuchando ahora un disco que pertenece al tercer álbum del Indio Solari, El Perfume, sí, de la Tempestad, si no me equivoco, del año 2010, si no me falla la memoria, que se llama Vino Mariani. Vino Mariani. Y se lo vamos a dedicar a mi hermano, que es uno de sus temas, bien, preferidos, Tomás, y al Faca, que también ha mencionado por ahí en algún momento que le gustaba mucho. Así que, Colo, si te parece, vamos con el tema para destapar el vino hoy, ¿no? Exacto, todo lo que quieran, vino, birra. Por el Indio Solari. Puede ser la rosca también. Ahí va. Invitar a los novios. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, seguimos con aire. Cuando decís bien es porque estamos bien. Estamos muy bien. Yo me pregunto si un día arrancás, por ejemplo, mal. No sé. Puede que no diga nada en vez de la palabra mal. No, por favor. Es en el único espacio, esto lo quiero aclarar. Es en el único espacio que yo digo la palabra bien. Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque me siento bien realmente acá. Y es como una palabra que yo siempre, cuando... Gracias. Mirá, ha despertado aplausos, muy bien. Pero es verdad, vos sabés que cuando doy las clases y todos nos presentamos en la ronda, que son claro, muy grandes las clases... le contamos a los oyentes, ¿qué clases? Clases de tango. Acá en el Olga Vásquez, que damos siempre todos los jueves a las 20, 30 horas. Y siempre que nos presentamos, nos ponemos en ronda y nos abrazamos, nos presentamos y decimos cómo estamos, y la palabra prohibida es decir bien. Claro, porque la típica, a veces es automático. Tengo alguien que no ves hace 5 años, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien, bien. Bárbaro, bárbaro. 5 años que no te veo. Sí, pero algo te debe haber pasado, ¿no? Todos estos años. No sé, es verdad. Claro, bueno. Volvemos al programa. Sí, volvamos, porque es muy fácil. Pero bueno, esta es la libertad de conducirlo. Bueno, ¿no? Sí, porque hoy estamos con algunas cuestiones acá, comunicaciones, podemos hacer lo que queremos. Claro. Iván. Así que. Tenemos el vidrio polarizado. Estamos chochos. Dijo uno. Sí. Che, vamos con una segunda noticia cultural. Por favor. ¿Qué te parece? Esta semana ha tenido una semana interesante. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. De todo lo que estuvo pasando. Inaudito, inaudito desde todo punto de vista. Así que vamos a ir a los datos que nos interesan. Y que realmente también están ligados a ciertas cuestiones. Exactamente. Te cuento que una de las noticias que estuvieron saliendo en algunos medios culturales tiene que ver con el lanzamiento de un libro que se llama Cemento, el semillero del rock. ¿Has ido a Cemento? He ido a Cemento. Yo también. Sí. Extrañamos Cemento un poco. Se extraña un poco. Cemento. Bueno. He visto este Sumo libro... y Los Redondos en Cemento. Bueno, bien. Yo no sé si puedo cotizar tan alto. No voy a nombrar que he visto en Cemento por la pero, verdad. Pero ha corrido de todo. Pero lo importante es que lo pude ver, ¿viste? Porque después, por ejemplo, mi hermanito no. Pero bueno, este libro es de Nicolás Igarzábal, que tiene 29 años nada más. La verdad, muy joven. Es periodista y ha escrito este libro que, bueno, estuvo recopilando él muchísima información durante mucho tiempo. Inclusive hay notas a Omar Chabán, que hoy ya ha fallecido. Porque, bueno, Cemento, para quienes no lo saben, era el otro local cultural de Omar Chabán, además de República Cromañón. El segundo local de Chabán, digamos. En realidad, históricamente es el primero. El primero, bueno, tuvo como un antes en algo más chico y también claro, era en un primer piso. Perfecto. El segundo en su historia. Dentro del rock, digamos, porque... Después de Café Einstein, ¿no? Exactamente, Café Einstein. Bueno, la cuestión es que ha sido tanto lo que pasó por Cemento que, bueno, Nicolás Igarzábal ha tenido la iniciativa de escribir, de dejar un registro de todo eso. La verdad, una iniciativa muy interesante. Un buen registro. Y bueno, queríamos mencionarlo porque el libro recorre... Cemento fue fundado en el año 85, y cerró junto con lo que fue la tragedia de Cromañón. Exactamente. Así que, bueno, básicamente ha recorrido casi toda la historia de la cultura popular musical en Argentina, ha pasado por Cemento, y que tiene mucho que ver con un tipo de lugares que hoy no hay tantos, ¿no? No, que no. era como un lugar intermedio. Antes de pasar por ahí a un Obras o a un Luna Park, se tocaba en Cemento. Claro. Y muchísimos géneros musicales se han formado ahí, fundado. Una cuna del rock importante. Un verdadero semillero, como bien dice el libro. E inclusive de lo que fue todo el movimiento under, ¿no? Lo que se llama el under porteño, bueno, con Batato Barea. Bueno, ha estado tocando ahí muchísimo Suárez, Rosario Blefari, lo recordaba con mucho cariño a Omar Chabán cuando falleció. Y bueno, este libro lo que hace es, recorrer un poco toda esa historia con muchos reportajes muy interesantes. Te puedo tirar algunos datos, si querés, que ha recogido el autor. Por ejemplo, la construcción de... O sea, el cemento era una especie de estacionamiento abandonado. Era un predio, sí. Un predio así gigante, como exactamente. De 3.000 ¿no? metros, una cosa, 30.000 metros, una cosa así. Sí, no sé exactamente las medidas, pero sí que era como un... Bueno, sí, quienes han ido, se acuerdan, precisamente un cubo de cemento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que era un estacionamiento. Y Omar Chabán invirtió $300.000, que en ese momento no era capaz. Lo que hoy se considera, que se lo prestó la actriz Kat Haleman, que bueno, fue también una de las que estuvieron ahí muy fuertemente con el Teatro Under, para bueno, arrancar con esta iniciativa. Bueno, pasaron por Cemento, Los Redondos, Sumo, bueno, como decíamos, Soda Stereo, Suárez, Peligrosos Berriones, del punk, Fan People, ¿no? Bueno, un montón de bandas que hoy son míticas estuvieron tocando ahí. De hecho, Los Redondos, acá tengo, por ejemplo, el dato, que presentaron Gulp en el 23 de agosto del 85 en Cemento, claro, con 900 personas. Con 900 personas. Más, ¿no? Hoy, qué loco, ¿no? Muy poquita gente. Muy poquita a lo comparación. Que hoy es, ¿no? Pero bueno, lo importante para nuestros oyentes que estén escuchando es que el libro es muy recomendado, por lo menos por el cronista de Página 12, que es la fuente que hoy tenemos, que bueno, comenta que si bien no ignora, digamos, la cuestión de lo que fue República Cromañón, porque es imposible de ignorar, el autor plantea que él trató de no caer en la típica, digamos, en el típico análisis desde el dolor de Cromañón. Sí. De hecho, es lo que cuenta, y es cierto, ¿no? Cuando muere Omar Chabán, muchísimos artistas salieron a reivindicar su figura como gestor cultural. Claro. Es un tema para el debate. Pero en realidad, dentro del libro, yo estuve mirando que sí, realmente los artistas hasta lo idolatran de alguna manera, porque bueno, les dio el lugar y las herramientas para poder hacerse conocer. Por otro lado, tiene la otra parte que vos estabas recalcando. No, sí, yo personalmente, bueno, no voy a decir mi opinión, pero creo que bueno, en realidad Chabán terminó de una manera muy sesgada, de alguna forma, que ignoró un montón de trayectoria en lo que ha aportado a la cultura popular, a la cultura autogestiva también, porque muchos de esos artistas que tocaban ahí son independientes aún hoy, como el caso del Indio, por ejemplo, sí. Y muchos otros que han dejado de existir justamente por esa característica de ser independientes, y en Cemento encontraban el lugar que otros lugares no le daban, digamos, ¿no? Si te parece, te leo una cosa que dice el autor. Sí, dice, traté de no hacer foco en la tragedia del dolor después del dolor y solo tomé a Cromañón como el fin de Cemento, como algo que estaba por estallar en algún momento. Yo no era amigo de Chabán antes de escribirlo, ni me conocía, ni se me ocurrió hacerlo para lavar su imagen. Hay una verdad, y es que el tipo fue un engranaje clave para la cultura del rock en Argentina, y está bueno que se sepa. Entrevisté a 150 músicos y 140 lo reivindican como promotor cultural y le están agradecidos por el espacio que les dio. Es increíble. Bueno, eso es un dato... Un poco lo que decíamos recién, que bueno, es cierto, sucedió y vale la pena también rescatarlo. Exactamente, así que bueno, recomendamos entonces este libro. Yo no lo leí todavía, pero lo voy a ir a buscar esta semana porque la verdad me... Lo que hemos investigado está muy bueno. Sí, está bueno. Recomendamos entonces el libro para cambiar un poco la onda. Sí. Y si te parece, ya vamos cerrando el bloque. Por favor. ¿Querés presentar el tema que viene? El tema que viene es Arca Monster, ¿no? Arca Monster. Arca Monster. Yo lo voy a dedicar a este. Dale, dedica. Este se lo quiere dedicar a mi amigo Ezequiel Crowder, que es un compañero de altos recitales de Los Redondos desde que tenemos 15 años. Bueno, ahí vamos. Yeah.

tiene taninos el vino, que es un componente que tiene el vino. Cuando eso entra a la boca, hace que las papilas gustativas como que se cierran un poquito, se aprietan. Me gusta también esa palabra, papilas. Papilas. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta esa palabra. A mí me gusta abstringentes, por eso lo sigo diciendo. El vino es abstringente, señora. Gente. Le abstringe, señora, la boca. Señora, ¿cómo va quedando? Eso, claro, es algo que decís cuando cocinás. Yo conozco a alguien que le dice cuando cocina. ¿Señora? ¿Ves, señora, cómo va quedando? Es porque, no voy a decir quién porque... Yo tengo un sobrinito ahí que cada vez que yo me pongo a cocinar lo siento ahí en la mesa al lado mío y el loco va explicando como si fuese un programa de televisión. Señora, ahora estamos cortando la, claro, cebolla. Y es recordado. Señora, la cebolla. ¿Cómo jugamos con los estados? Esto del frío, el 9, los cambios. Está muy bueno. El frío que es ideal para tomar vinito. Ideal. Para tomar. Anoche en la milonga se vendió vino, loco. Sí, loco. La milonga, recordamos a la gente, en el Olga, ¿no? Estamos haciendo el programa en el Olga Vázquez. Siempre recordemos a la gente. Sí. Estamos en 60772, se pueden dar una vuelta, conocer este lugar mágico, maravilloso, lleno de cosas, trabajadores, cultura, radio. Claro. Pueden subir la escalera, venir a vernos. Le damos autógrafo, bueno, todo eso. No sé. Les invitamos un vaso de vino. También. Háganse amigos. O pueden traer un vino para no, compartir. Decimos, vos decís que no, Martín. Mejor que traigan vino. Claro. No. Está bueno eso, obviamente, que nadie entre con las manos vacías. Claro, sí. Uno, yo creo que cuando llega. Yo tenía un amigo que decía que él, si fuese sociólogo, un cocinero, que decía que si fuese sociólogo, él hubiese hecho su tesis con un asado. ¿Por qué? Porque en un asado vos te das cuenta cómo es la gente. Qué loco, sí. Entonces el que llega primero te dice, che, loco, te doy una mano, necesitas algo, te prendo el fuego, te lavo la verdura, te sale algo. Y tenés el otro personaje que te llega al último, se siente y dice, dale, loco, falta mucho, che, esto está crudo, ¿por qué me serviste tan poco? Yo tengo un amigo que ya lo testeamos en 10 asados, llega último a la hora, efectivamente, de sentarse a comer y jamás hace nada. Y denota, ya está testeado. Denota la personalidad. Y se lo dijimos la última vez, y mirá, la verdad, lo tuyo, terrible, impresentable. Así terrible. Que, bueno, llegás, pero igual lo seguimos queriendo, porque, claro, bueno, cosa de paso. Ay, amigo, ese tiene que traer la bebida. Cuando ese tipo de gente, hay que esperarlo con la bebida. Mínimamente. Yo siempre espero a último momento del programa que por esa puerta pase Martín, por ejemplo. Nuestro amigo Martín. ¿Vendrá hoy Martín? Sí. Siempre. Espero que no venga con las manos vacías. Que venga con el rey de Martín, los abrazos. ¿Nos estás escuchando? Trae vinito. Trae vinito. Che, cordobés, ¿qué trajiste para hoy? Que hace frío. Por favor, para acompañar el vino, sí. Ay, qué rico. Buseca. ¿Le suena? Buseca. No. Apa, me gusta, sí, cuando la gente, yo le tiro el, sí, título, sí, y no sabe de qué estoy hablando. No sé. Buseca. Un amigo, un compañero que lo teníamos recién acá, un compañero de la herrería, Felipe, me decía, es el coso con hueso ese. No, le digo, buseca, es el vino, Tito. Parecida, claro, la palabra. Buseca. ¿Qué es la buseca? Un guisito de mondongo. De mondongo. Ay, qué rico, claro. Sí. ¿Qué es el mondongo? A mí me encanta hacerte estas cosas, digas, Martín. No, lo voy a hacer. No, pero no por mí, por el resto de la gente. No, lo voy digas a hacer porque acá esto es importante, que tengamos... Iván, es fundamental la conciencia de qué es lo que estamos comiendo. Hoy es un programa sensible. Justamente. Estamos sensibilizados. Por algo se ríe, pero es verdad. Es verdad. Bueno, claro, no ventilemos. No. Pero el 9 tiene que ver, hoy es un programa justo, pac. Dicen que cuando vos empezás un año con el 9, es el justo el momento para la mochila que tenés cargada de cosas, trum, la renovación, porque son todas cosas que por ahí las usaste en el año, ¿viste? Pero ya este no sirve. A mí, a pesar de lo que diga Martino, como la columna la hago yo, voy a hacer lo que está a mí se me cante el culo. Está muy bien. Y voy a explicar lo que es la buseca y lo que es el mondongo. ¿Por qué? Porque, posta, me parece importante... Escuchá. No tengo retorno. No tenés retorno. No tengo retorno. Abrámosle al cordobés. Buseca y vino tinto, estamos escuchando. Sí, señores, de fondo tenemos buseca y vino tinto. ¿Por qué digo que es importante saber qué es el mondongo? Porque estamos hablando de conciencia alimenticia. Hay que saber qué es lo que comemos, de qué lo estamos nutriendo. ¿De dónde viene eso? Que la toalla, el mondongo, eso que siempre por ahí le tenemos resquemor porque tiene una textura que no estamos muy acostumbrados a... Está re bueno. Está re contra bueno. El mondongo, la verdad que está re contra... Es el estómago de la vaca. La parte de adentro del estómago donde absorbe todos los nutrientes. Todo. Esta materia prima, que la van a ver como si fuese una fibra blanca, que parece una toalla, es la que tiene la capacidad de absorber todos los nutrientes dentro del estómago de la vaca. Por lo tanto, está lleno de nutrientes. Lleno. Y nos va a hacer recontra bien a la panza. Los viejos guisos de los abuelos siempre tenían en algún lugar mondongo. Los locros en muchos lugares, sí, muchas regiones le ponen mondongo. La verdad que es una carne bastante que nos alimenta un montón. Y está bueno porque tiene otra textura. Y eso está bueno comer. A mí me gusta la textura del bien mondongo. jugar con las texturas está buenísimo. Mi abuela el mejor guiso de mendongo lo hace mi abuela Eva. Y no hay discusión. Mi abuela hacía milanesa de mondongo. No probamos en el cordobés igual todavía. Bueno, podemos ir. Programa 10. Estaría bueno como cerrar el programa con un buen mondongo. ¿Qué dicen ahí los compañeros? ¿No? Vamos a hacer o una cazuelita de mondongo o una buena buceca. Una buena buceca, lo que venga. Buceca para 4 personas. Bien, vamos. 1.5 kilos de mondongo, 1 kilo de papa, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de zanahoria. Hoy trajiste medidas. Hoy traje medidas. Esa. Hay días que trae me gusta, porque sí, es más fácil, más práctico. Que no era joda lo del equilibrio. Siempre insisto, jueguen con esas cosas. Si saben que hay gente que come más, menos, qué sé yo, le van agregando. Siempre calculen que el final del plato tiene que pesar aproximadamente, si es por ejemplo un guisito o algo así contundente y todo, entre 400 y como mucho 500 gramos el plato entero. El plato entero, entonces, con plato y todo. ¿Qué hacemos? Medimos, vamos a dividir. Si un plato va a pesar medio kilo, una parte de buceca, de mondongo, una parte de papa, una parte de sal, y así aprenden a hacer los cálculos por persona. Dijimos, para 4 personas, 1.5 kilos de mondongo, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de papa, 1 cabeza de ajo, 1/2 kilo de zanahoria. Y de a 2 a 3 kilos de tomate. De a 2 a 3 kilos de tomate. Eso según la... Sí, es bastante. Pero no se asusten con la cantidad. El tomate no está tan caro. Y el tomate se va a reducir mucho. Porque lo vamos a usar para hacer la salsa. Para hacer como el... Claro. El tuco, para hacerlo bien, digamos, natural, digamos. Claro. No usen caja. No usen botellas. Si quieren, en su efecto, si no quieren gastar tanto, pueden ponerle. Yo les garantizo que el sabor en esta receta va a ser totalmente distinto. Porque hacer una salsa de tomate a base del tomate fruta es otra cosa. Entonces, arrancamos. Cortamos todas las verduras en tamaño bocado, de a 1 o 2 centímetros por 1 o 2 centímetros de ancho y de largo. El tomate bien chiquitito córtenlo, porque necesitamos que se disuelva y nos genere una salsa de tomate. Bien. Una ollita bien grandecita, un poco de aceite, empezamos dorando los dientitos de ajo. Métanle una cabeza entera que no hay ningún problema. Echamos encima el mondongo cortadito en cubitos. Le echamos la papa, la cebolla y la zanahoria. Estas tres verduras son las más duras, por eso las ponemos de un principio. Necesitamos que se sellen, que empiecen a alargar sus jugos, y etcétera, etcétera, etcétera. Desglasamos, acuérdense la palabra desglasar que siempre la nombramos acá, que es desglasar cuando se empieza a dorar con aceitito la base de la olla. Eso está bien caliente, se está empezando a pegar. Si nosotros le echamos un chorro de vino, agua, caldo, lo que sea, fuese frío, lo que hace el líquido frío es despegar, que hace, despega toda la grasita que se forma abajo y la mete dentro del líquido. Entonces ahí hacemos que todos los sabores queden en la salsa. Desglasamos con un chorro de vino tinto y echamos el tomate cubeteado bien chiquitito. Bien. Tomen el recaudo de revolver cada 3 minutos. O si pueden hacerlo constantemente, hay que estar ahí, está bueno. Ahí se necesitan amigos. Claro. Siempre, ¿no? Sí, ahí o uno mismo. Tanto, para revolver. Tiki, tiki, tiki. Cuando nos ponemos a hacer un asado, ¿qué hacemos? Claro. Estamos todo el tiempo al lado de la parrilla. En una mano el vino y en la otra, nada. Una cuchara de madera en este caso, claro, para ir revolviendo el fondo de la olla, que no se les pegue. Si se les llega a pegar y se les llega a quemar un poquito, 2 recomendaciones. O no raspen el fondo, déjenlo, claro, que esa costra quede abajo, no les va a pasar el sabor porque ya queda sellada abajo. O en su defecto, cambien la olla, ponen otra olla, le tiren el líquido sin raspar el fondo y sigan cocinando, revolviendo bien el fondo para que no se vuelva, claro, a pegar. Claro, si raspa el fondo, si raspan el fondo el sabor, en, ¿no?, algo quemado, les va a cambiar el sabor de toda la olla, sí, y no, queda fuerte, queda feo. Siempre que se les queme algo en una olla que tenga líquido, no raspen el fondo, no traten de levantar eso porque van a no, hacer no, mal. No, no hay que hacerlo. Bueno. Yo ya lo he hecho y es de una tragedia. Sal, pimienta, azúcar para el tomate que ayude a bajar el nivel de acidez del tomate. Las semillas del tomate suelen ser muy ácidas. Un poco de azúcar. ¿Vieron cuando hacen mate de la mañana? Que el mate amargo de mañana suele ser un poco como ácido y te da acidez. Es pesado, sí. Sí, sí, y hay sí, gente sí, que le pone un poquito de azúcar para que no sea tan amargo y tan ácido. Sí. El azúcar tiene ese efecto de restar, contrarrestar la acidez. Es como un poco, ¿no? Que se pone nada más una cuchara. Un toque, claro, una cuchara. En este caso que tenemos 3 kilos de tomate, una buena cuchara, una cuchara sopera de sopa, digamos. Sí, claro. No tengan miedo que no les va a quedar dulce. El tomate de por sí es dulce, Así que ya tiene una cuota de dulzor ahí, no va a pasar nada si le agrega una Ayer, cucharada. Perdón que te interrumpa, pero estoy muy conmocionada por el guiso de lentejas que hizo mi amigo Juan Manuel, porque la verdad que fue de los mejores que he comido en mi vida. He visto fotos y escuché una. Bueno, una crítica, le puso batata, que fue el toque mágico total, absoluto. Mirá. Batata, ¿viste? Cortadita y... Tenía algo dulce que fue brillante. El guisito de lenteja tenía tomate, tenía puré de tomate. Algunos lo hacen con tomate y otros no. Solamente el jugo de las verduras y la carne era. ¿Qué ver? Zanahoria. Zanahoria, cebolla. La zanahoria es dulce. Zapallo. Es dulce. Tenía un mariete. Fíjense que todas esas cosas son dulces. Sí, pero se notaba que tenía batata. La batata puede ser como invasiva o no. Yo no soy amante de la batata. Yo prefiero toda la vida la papa. Impresionante, ¿eh? A mí entre la batata y la papa. Tenía todo. Ya que estamos desvirtuando la columna, quiero rescatar yo ayer. Ayer después de la milonga, en algún momento tenía que comer también. Y ¿qué tarde que comiste? ¿Qué tarde que comí? Había como un salteado de verdura, pero de repente había el freezer, vi tres platos de gnocchi con estofado. Y le cambié a uno de los músicos, además plato a los músicos, lo quiero reconocer ahí, la gente del Machaque, un abrazo. Le cambié un platito. Y bien, el estofado tenía salchichita parrillera. Sí, lo hice yo con salchicha parrillera. Eso, pero... panceta, ajo y carne. Eso, bien. La carne de la salsa de tomate, la verdad, que la grasita de la carne lo levanta un montón. Vamos, así que bueno. Vamos con lo tuyo, Gordo. Terminen, no te rompemos más ahí. Prueben esta receta. ¿Qué falta saber? Nada, hiérvalo, sal, pimienta, azúcar, dijimos todos los pasos de los ingredientes. Bien. Déjenlo hervir a la salsa de tomate, rato, ¿no? Agréguenle agua en el caso que se vaya secando, o vino o agua en su defecto. Ajá. Déjenlo hervir una, dos horitas y antes de servirlo, déjenlo descansar también. Sí, con el fuego apagado. El fuego. Bien. Y déjenlo de a 15, 20 minutos que los sabores se asienten y el sabor les va a cambiar. Qué mucho. Bueno. Che, estaría bueno, ¿viste? Ya que estamos hablando programa número 10. Yo me imagino que el cordobés va a cocinar el viernes que viene. El Faca ahí está haciendo señas de que eso ya es una orden. Sí, y sí. Vamos a festejar, ¿o no? Bueno, vamos. Che, cordobés, hoy viste que te censuramos el cuarteto. Malísimo. Bueno, pero está el indio. El indio de nuestro corazón. Hoy es indio. Pero. Lo voy a traer la semana que viene, entonces, lo que iba a traer hoy. Claro. Que me daba miedito, pero dije, yo tengo que mostrar todo lo que es el cuarteto, porque la verdad es que no canta de lo más bonito, es el hermano Rodrigo Bueno, el fallecido Rodrigo Bueno, está haciendo estragos en Córdoba, Ulises Bueno, haciendo jiji, la semana que viene lo ponemos. Claro, hoy no. Lo pensamos porque decidimos poner el arte del buen comer, de los redondos, que no habla precisamente de alimentación, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Es verdad. Pero bueno, era como un homenaje a tu columna también, ¿por qué no? ¿No? Y también para escuchar un poquito a los redondos, lo queremos dedicar. Yo lo voy a dedicar. Dale, se lo voy a dedicar a mi mamá, que es la persona que me enseñó a escuchar a los redondos, así que le mando un gran abrazo, nos está escuchando. Yo a la Nati Asconzábal, que es la voz de Radionauta. Ahí va. Fanática de los redondos. También a tu mamá. A mi mamá, ahí también. Vamos. Fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el... Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Qué bueno. Ah. ¿Cómo cuesta arrancar el bloque sí. cuando suena a la gran muñeca? No, a mi mamá quiero decirle que esto es a la gran muñeca de Carlos Di Salvo. Porque me dice, ¿cómo se llama la canción esa que es esta? Esta. Es esta. Esta. Igual para todos los oyentes y todas, es imposible no distinguir entre todas las orquestas típicas bueno, la de Isabel. Sí, bueno, pero tenerle paciencia a la gente. No, pero está bueno, está bueno. A veces no se distingue. No, ¿eh? Pero por ahí no saben el nombre, pero saben que ese le gusta. A mí me tomaban examen de chiquita. O sea, a ver qué orquesta es esta, me ponían play. Y yo tenía que decir Piazzolla. Y si no, tenía... a la cama sin postre. Pero bueno, en ese momento todavía no me había revelado. Ya ahora estoy más grande, más rebelde. Martina, vamos a recordarle a la gente los medios de comunicación. Sí. Pueden llamar al 451-6917. Sí, por favor. O también estamos en el Facebook. Ahora sí, online. Para estamos que, bueno, nos escriban si les parece que tienen algo para aportar. Es verdad. ¿No? Sí. ¿Cómo viene, por ejemplo? ¿Cómo viene? Si las están escuchando. Se están tomando vino. Hay gente que nos está escuchando. A mí me están escribiendo. De hecho, quiero agradecer a la gente que me está escribiendo. A Jimena. Quiero agradecerle a Lucas. Le quiero agradecer a Santiago también por lo que dijo. Vamos a mandar un abrazo grande a toda la gente que está en el Olga Vásquez en este momento. Porque hay movimiento. Hay movimiento. Ya hay movimiento y esta noche hay algo acá. Hay algo. Después lo vamos a tirar. No, después lo vamos a tirar. Pero ahí está la cocina, el palo. Ya hay mucha gente preparada para venir a hablar acá al estudio también. Mucho. Porque va a haber columnas. Mucho. Así que... Mucha. Y esta la parte como del programa que hacemos como un girito, ¿no? Homenajes. Pequeños, muy sutiles. Hoy vamos a estar recordando a el gran Paco Urón. Paco Urón. Paco Urondo, un escritor argentino, poeta, periodista, guionista, dramaturgo, novelista, bueno, hasta director de cátedras vinculadas con el arte contemporáneo en universidades, bueno, un verdadero cuadro de la director cultura. Director de cultura en Santa Fe, terrible. Exactamente. Nacía en Santa Fe el 10 de enero de 1930 y fue asesinado por las fuerzas militares, fuerzas de seguridad durante el golpe de Estado del 76, porque, bueno, formaba parte de la organización Montoneros. Montonero, ¿no? Claro. Uno de los artistas que definieron que la lucha también pasaba por las armas, ¿no? Además de las armas poéticas, quizás como muchos otros han enarbolado, bueno, él decidió unirse a esa organización y desde ahí, bueno, dio muchísimas batallas, además de la batalla simbólica, de la batalla vinculada con lo cultural, también, bueno, la revolucionaria. Bueno, Paco Urondo es una figura muy reconocida por todo nuestro país, sobre todo por la gente que lo ha leído o ha visto guiones de él en cine y en televisión. La producción nos tira data. Amigo de Rodolfo Walsh. Obviamente. Y que también empuñó un arma porque buscaba la palabra justa. Justa es una de sus grandes frases. También era muy amigo de Julio Cortázar, que de hecho, Paco Urondo fue preso político, Cortázar quiso verlo. La última vez que vino Cortázar, de hecho, a la Argentina, lo quise ver y le fue prohibido acercarse. Nunca más se vieron. Y de hecho, Cortázar escribió una carta muy abierta a Francisco Urondo, que, si la buscan en internet, la pueden leer, una carta muy linda que le escribió a su amigo. Pero bueno, sí, la verdad que era un tipo muy querido. De hecho, Juan Gelman, si te parece, te puedo leer algo que dice Juan Gelman de Paco Urondo. Dice: corregía mucho sus poemas, pero supo que el único modo verdadero que un poeta tiene de corregir su obra es corregirse a sí mismo, buscar los caminos que van del misterio de la lengua al misterio de la gente. Paco fue entendido en eso y sus poemas quedarán para siempre en el espacio enigmático del encuentro del lector con su palabra. No muere, ¿no? Uno de los poetas en lengua castellana que con más valor y lucidez y menos autocomplacencia luchó con y contra la imposibilidad de la escritura. También luchó con y contra un sistema social encarnizado en crear sufrimiento. No hubo abismos entre experiencia y poesía para Urondo. Qué lindo, sí. Juan Gelman, palabras que le dedica a Paco Urondo. Y bueno, en junio de 1976, huyendo de una de las patrullas de la muerte, junto con su mujer y su hija de 8 meses, Paco murió. Sí. Alicia sigue desaparecida, como una de sus hijas, Claudia Urondo, que tampoco se sabe aún hoy dónde está. Claro, ni ella ni la pareja, ¿no? Claro, exactamente. Ella y su pareja habían desaparecido. Hace poco apareció un acusado en la causa de ESMA hablando de la supuesta muerte, pero bueno, no le creen del todo. Claro. Así que todavía se está buscando justicia para Paco Urondo. Uh-huh. Tenemos un audio para escuchar, para que la gente que lo escucha él, mejor que a nosotros. Vamos a escucharlo. Se llama La Pura Verdad. La Pura Verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza. Nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte. Esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Qué bueno, muy bueno. Es impresionante. Es Paco Uranda es un terrible poeta revolucionario de la hostia. Sí. Por no decir cosas que... bueno, recomendamos a los oyentes La Palabra Justa, el documental de Paco Uranda, que está disponible en internet para que quien lo quiera ver y adentrarse mucho más. Lo que tiene interesante el documental es que las lecturas las hacen Juan Leirado y Cristina Venegas, que son dos grandes actor y actriz, ¿no? Sí. Argentinos que la verdad que hacen un desempeño brillante en ese documental leyendo las poesías de Paco, con mucha seriedad, con mucho compromiso, que está buenísimo. Sí. Así que quien quiera saber más, puede verlo en YouTube, está, me parece. Están también. También podemos decir que durante el juicio se pudo determinar que no se suicidó tragando una pastilla de cianuro, sino seguramente como que le mintió a su pareja para quedarse en el auto, ¿no? Como para hacer él el blanco. Sí, hubo un mito durante mucho tiempo de que en realidad Paco Uranda no había sido asesinado, sino que él mismo, muchos montoneros y montoneras tenían pastillas de cianuro encima para que no los agarren vivos y los torturen en los centros clandestinos de detención. Y durante mucho tiempo se creyó que Paco había tomado una pastilla en el momento en que los intercepta esta patrulla de la muerte. Claro. Lo más probable es que le haya dicho a su mujer que se la iba a tomar para que abandonara el lugar. Finalmente igual lamentablemente la agarraron. Lo bueno es que su hija, que era un bebé en ese momento, su hijita de 8 meses, fue recuperada poco tiempo después por una prima de la mamá, así que bueno, creció con su verdadera identidad como corresponde, así que bueno, al menos dentro de lo trágico de la situación, bueno, ella pudo saber quién era desde siempre, así que qué bueno. Bueno, vamos cerrando este vamos segmento, cerrando el bloque. ¿Te parece? Sí, tenemos un tema también. Tenemos un temita. Este temita que viene se lo quiero dedicar a una amiga que me acaba de escribir, Cipriana Martínez. Nos está escuchando desde Río Pico. Esto es en el sur. Muy Cipriana, bien. Amiga de nuestro productor, el Faca, que nos dice que está escuchando al Chato. Chato era un personaje de la Logia Mistonga, algún programa ya años atrás. También se lo vamos a dedicar a Filenita, nuestra querida Antonella Fileni, que ya le dedicamos el programa pasado también, porque era el cumpleaños, pero bueno, este tema particularmente, porque sé que le gusta mucho, y se lo dedicamos a Gran Paco Uranda también, y a todo el pueblo revolucionario argentino. Vamos a escuchar El Tesoro de los Inocentes, del Indio Solari. Ahí va. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Radio Nauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, ¿cómo vamos a estar con lo que está sonando? Es increíble. Suena Angelo Badalamenti. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que empezamos la columna de Otra Ventana. Ahí estamos. Nuevamente. Siempre... Pensé que me iba a dar el significado de algo extraño. No, Badalamenti todavía no lo entendimos. Claro, claro. Como a Lynch. Todavía estamos en proceso de entenderlo. Pero bueno, hoy tenemos un columnista de lujo. De lujo, Otra, ¿no? Ventana. Ezequiel, buenas noches. Buenas noches. Más cerquita del micrófono, a ver. Bienvenido. Vamos a estar un poco mejor, me imagino. Ahí va, muy bien. Bueno, Ezequiel es parte de Otra Ventana, que es el encuentro de cine que se realiza acá en el Olga Vásquez, que se va a estar realizando la última semana de septiembre, como decimos todos los viernes, y hoy nos ha traído una columna especial. Bueno. Exactamente, ya que estábamos con Badalamenti y la onda fantástica, vamos a aprovechar para hablar un poquito de alguien que murió hace muy poco tiempo, este 7 de junio más específicamente, que fue el domingo pasado. Christopher Lee, uno de los grandes actores del cine fantástico, básicamente, un auténtico mito, un caso particular, porque no se trata de una estrella, un actor que podríamos considerar una estrella de cine, pero sí un actor de lo que llamaríamos de culto, y muy querido, sin lugar a dudas. Lo curioso del caso de Christopher Lee, que fue comandante de la Orden del Imperio Británico, caballero de la Venerable Orden de St. John, esos títulos que le gusta mucho a los británicos darle a sus artistas, ¿no? Es que la noticia se dio a conocer este jueves 11 de junio último, es decir, unos días después del 7, cuando realmente falleció. En esta época realmente donde es tan difícil guardar secretos, ¿no? Sí, del minuto a minuto. Claro, ¿no? Del minuto a minuto de internet, del exhibicionismo, que la familia de Lee haya sido capaz de guardar el secreto durante varios días, seguramente para guardarle sus respetos, claro. En intimidad, ¿no es cierto? Efectivamente, no deja de llamar la atención. También y habla de un hombre de otra época. Claro, sin duda, sí, ¿no? Christopher Lee, todos los oyentes quizás no les suena el nombre, pero ahora cuando nombres a los personajes que ha interpretado lo van a identificar enseguida. Al toque, ¿no? ¿O no? Seguramente. El personaje más recordado de Lee es el Conde Drácula, porque en el cine es el Drácula más famoso, después de Bela Lugosi, el actor húngaro que hizo una de las primeras versiones, que en 1931, que dirigió Todd Browning, un director muy recordado también por otra película previa a la sanción del Código Hays de Hollywood, que era Freaks, aquella película película que transcurría en un circo de fenómenos, ¿no? Uh-huh. Después de aquella interpretación de Bela Lugosi, que también después hizo muchas más películas de Drácula, pero ya mucho más decadentes, la de Christopher Lee es la más famosa, ¿no? Si bien él empezó antes, en el 57, su primer Drácula es del 58, en el 57 había hecho El monstruo de Frankenstein. Claro, esa también es muy recordada. En una producción que es de Hammer Films, que es una famosa productora británica de películas de terror y de cine fantástico, justamente. Un actor que ha interpretado muchas veces a los villanos, ¿no es cierto? Tendía, exactamente. Tenía una tendencia ahí como... Él en algún momento se quejaba un poco de que siempre lo hacían hacer de villano. El malo de la película. Claro. Tenía algo, digamos. Le tocaba a esa. Le tocaba a él. Claro. ¿No? Y sí. Un metro 96, claro. Un tipo muy flaco, con una voz de bajo. Era un villano. Lo predisponía Unas a ser de malo. Unas características muy particulares, claro, también, sí, ¿no? Claro. Físicas y personal. Y también siempre por el lado de las películas de terror o películas de género fantástico, ¿no? Uh-huh. También es una película sobre Medusa y otros films. Realmente muy, muy, muy particulares. Hizo muchas películas de Drácula después de aquella famosa del 58. Pero... digamos, las hizo un poco porque él se quejaba de que lo presionaba. James Carreras era el jefe de Hammer Films. Eso es verdad. Que lo presionaba para hacer más películas de Drácula que él no quería hacer por el dinero, digamos, ¿no? Uh-huh. Básicamente por esa razón. Sí, también mucha gente lo identifica actualmente por el personaje que hizo en El Señor de los Anillos. ¿No claro, cierto? Para las generaciones más jóvenes. Él hizo el Conde Dooku en los episodios 2 y 3 de La Guerra de las Galaxias. Hizo el mago Saruman. Saruman. Que era claro. El mago que se volvía malo, digamos, en las películas de Señor de los Anillos. Él conoció a Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, es el único de los que trabajó en las películas lo que lo llevó a conocer, y de hecho él soñaba con interpretar a Gandalf, pero claro, ya estaba muy viejo y por cuestiones físicas tenía que andar a caballo y otras cosas que no podía hacer. Ian McKellen fue el actor que terminó siendo de Gandalf en las películas del Señor de los Anillos. Él hizo del mago Saruman. ¿También falleció o no? No, McKellen no está vivito y coleando. Me estoy confundiendo capaz con Dumbledore. Sí, dándose piquitos con Patrick Me Stewart. Los magos. Claro, sí, Dumbledore murió, ese sí, el primero, después lo reemplazaron y nadie se dio cuenta, lamentablemente. Tiré la pileta, sin claro. saber. Está bueno, no importa. Era otro mago. Esto es el berretín. Era otro mago. Más o menos Gandalf y Dumbledore. Tenemos visita. Yo sé que no es mi momento. Nos trajo un vino. No, para Ezequiel, te vamos a explicar. Te vamos a explicar. Hay que explicarte. Juan Carlos es un invitado del programa. Buenas noches, yo sé que no es mi momento. No, vino copete, Juan Carlos. Juan Carlos llegó ya y nos trajo un vino. No puedo creer. Porque Ezequiel tiene una botella de agua adelante. Claro, en realidad Ezequiel, creo que lo tenía nervioso eso. Para un viernes a la noche. No, así que ya quiero. No, a ver si. No. Hablando de Christopher Lee, a mí me da miedo. Sí. Se nos va a aparecer en cualquier momento. Hagamos las cosas bien. Tardaron tanto en avisar que había muerto que capaz que era porque se levantara del ataúd. Mirá si aparece en una película próxima, nos morimos todos. Claro. Vino del más allá. Bueno, con los avances de la tecnología, en una de esas lo replican digitalmente. El otro día en la oficina, esto que no se separó. Claro. No escuchan. No escuché. Estuvimos viendo el tema de los hologramas. Vieron que ahora como que algunos artistas salen en vivo con un holograma, por ejemplo, de Elvis, claro. ¿No? Y aparece Elvis ahí, tipo, cantando. Sí, impresionante. Como los Rápidos y Furiosos que terminaron la película sin el actor. Volvamos a la columna, pobre Ezequiel, que... Retomá donde vos quieras. No hay problema. Algo más para... Bueno, otra característica de Christopher Lee fue que antes de ser actor, él luchó en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Se alistó como voluntario en el ejército finlandés en el 39. Estuvo unas semanas, no hizo mucho en realidad, porque en general los voluntarios británicos, digamos, los que iban a las primeras líneas eran los propios finlandeses, ¿no? Claro. En la Guerra de Invierno con Rusia. Él, digamos, no tuvo mucha acción, entonces decidió irse y se unió a la Real Fuerza Aérea Británica. Ajá. Donde finalmente no pudo volar después de pasar varios exámenes. No tuvo un problema, en el nervio óptico, parece que se mareaba demasiado y le prohibieron volar. Entonces se metió en la parte de espionaje. Ajá. Y después de estar como espía en África, lo metieron, o mejor dicho, lo designaron, para ser más específicos, en el Registro Central de Criminales de Guerra y Sospechosos para la Seguridad, donde se dedicó a colaborar en cazar criminales de guerra nazis que estaban... Impresionante. Prófugos. Qué tarea, ¿no? Claro. Impresionante que estás feliz. Aparte, él siempre mantuvo bastante el secreto sobre lo que había hecho en esa época. Nunca divulgó demasiado tampoco, como para incrementar también el misterio, ¿no? También yo tengo algunos datos, ¿no? Porque él tenía como esta simpatía que decíamos hoy, como lo conoció a Tolkien también, cierta simpatía por todo el mundo este medieval, mágico, ¿no? Y tuvo cierta cercanía a la música también vinculada a esto, ¿no? Exactamente. El género, digamos, dentro de lo que sería la música pop, rock, más cercano que uno más puede asociar al género fantástico medieval, es el metal, ¿no? Metal. Y él colaboró con varias bandas de metal sinfónico. Grabó un disco o participó en un disco que se hizo homenaje a Tolkien con poemas recitados y canciones de varias bandas de metal. Trabajó también con un grupo que se llama Manowar en la regrabación del primer disco de esa banda, regrabando una parte recitada que originalmente había grabado otro genio del cine, que era Orson Welles. ¿Sí? Que también había colaborado con esta banda. Esta banda regraba su primer disco y Christopher Lee toma el lugar de Welles, que ya había muerto hace mucho, por supuesto. Esto fue hace no tantos años atrás. Y él, allá por el año 2010, a los 87 años, grabó su primer disco propio, digamos, no como colaborador, que es un disco que se llama Charlemagne by the Sword and the Cross, ¿no? Que es sobre Carlomagno, que fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano, rey de los lombardos y de los francos, del cual aparentemente Christopher Lee era descendiente, ¿no? Venía de la madre, la familia Carandini, su mamá era una baronesa o algo así, italiana. Claro. Y parece que por ese lado de su familia materna italiana era descendiente de Carlomagno. Impresionante. No, además con esa voz, claro, está hecho para el metal. Claro, tiene una voz casi operática, digamos. Che, bueno, impresionante ese tu columna, la verdad, lo que has traído hoy. Alto laburo, datos, ¿eh? Impresionante. O sea, bueno, la tenés muy bien. Quiero decir que hoy la leí, ¿eh? Ah, bueno, porque claro, le mandaban la información, Iván. Hoy me mandaban la información, leí. Muy interesante. A mí me sorprendió. O sea que no te pude sorprender. No, sí, en un montón de cosas, sí. Pero siempre, hoy le contaba a Martina que me quedó como el ruido de que entre el 58 y el 70, ¿no? Que era como su parte de apogeo. Ya, o sea, dentro del cine había como estas cosas de hostigar al personaje y decirle, ponerle presión. Claro, sí, o decirle, ¿no? Lo o sea, que estuve leyendo un poquito como que... Sí, es muy típico. Mencionaba también a Orson Welles, que es famoso porque justamente las peleas que tenía con los estudios de películas de él que quedaron o cortadas o arruinadas o modificadas por los productores que le filmaban otros finales a los que él quería hacer y un montón de cosas más. Y el tema de Lee con las películas de Drácula era un poco eso, como era muy exitoso gracias a él en gran medida, con otro protagonista no hubieran vendido tanto, lo presionaba el presidente de la Hammer diciéndole, si no trabajás vos, no vendemos la película, nos quedamos todos sin trabajo, ¿no? Van a quedar mucho afuera, esa es la típica. Para que no se muriera de hambre, digamos, sus colaboradores, los productores, los camarógrafos, todos los demás. Siguió haciendo películas de Drácula que no quería hacer durante mucho tiempo. Bueno, Christopher Lee falleció hace muy poquito, como bien contaba Ezequiel, se había mantenido en secreto la muerte por parte de su familia. Y bueno, para cerrar la columna, si te parece, ¿habías traído algunos estrenos o no? Algunas menciones muy breves a estrenos de esta semana. El más importante, sin dudas, es un estreno argentino, que es La Patota, de la última película de Santiago Mitre. Estuvimos charlando acá de La Patota cuando ganó el premio de la crítica. Claro, ganó el gran premio de la Semana de la Crítica y el premio Fipresi de la Semana de la Crítica en Cannes, justamente, que es una remake, algo que no hace mucho el cine argentino. Remakes es más típico de Hollywood, hacer remakes de sus propias películas más viejas. En la Argentina no es tan común, es una remake de una película de Tiner, que se llamaba también La Patota, justamente, protagonizada por Mirtha Legrand, aquella película, en lugar de Mirtha, está jugada por Dolores, ¿no? Fonsi. Sí, aproximadamente. Una película, bueno, sobre una abogada de clase alta, hija de un juez, que va a hacer trabajo social a Misiones. En este caso cambia un poco la locación respecto al original, a Misiones, ¿dónde? Que es la tierra natal del padre. Claro. Y bueno, y sufre ahí una violación. De parte de algunos de sus propios estudiantes, ¿no? Y Dolores Fonsi ovacionada en Cannes. Dicen ¿no? que es lo mejor de la película de Dolores Fonsi, ha sido lo más. Que se enamoró del director en el rodaje. ¿Mira? Están de novios. Qué bueno. Sí. Yo tiro el chimento también, ¿no? Como para aportar un dato. Siento decir que yo me enteré también. ¿Te habías enterado? Exactamente. Ay, bueno, ¿viste? Sí. ¿Cómo corre? Vamos a ver noticias. Cuánto durará. Quizás Mitre en su próxima película tenga otra musa y bueno, Dolores vuelve con Gael García Bernal o algo así. Es divina, a mí me gusta también, por ejemplo. Ahí va. ¿Y qué más tenemos? Y bueno, la última película de Disney Pixar, Intensamente, que también fue muy elogiada en Cannes. Se estrenó también en el Festival de Cannes y fue una de las películas más elogiadas del festival. 9 fuera le dio de competencia, página 12 de puntaje. Pero parece que es una de esas películas de Pixar al estilo de Buscando a Nemo o Wall-E. El director es el de Up, una película también. En altura y en la primera Monster Inc. Un gran director de cine de animación, un gran director. Tiene mucho y potencial. Parece que vuelve a la vieja escuela de Pixar, que, uh-huh. que realmente las películas de animación de Pixar son... Está muy buena. Va, yo soy bastante fan. La voy a ir a ver el miércoles porque estuve viendo los trailers, todo, y la verdad que... Uh-huh. que llama mucho la atención cómo aborda el tema de la preadolescencia. Vos que tenés una niña, sí. es una buena película para que vayan a ver. No, bueno, pero sí, la edad, justo en la edad. Sí, Pixar aparte hace películas apuntadas quizás para niños, pero lo suficientemente inteligentes como para que lo disfruten también los adultos. No son películas que subestiman a los chicos solamente por estar dirigidos a ese público. Bueno, ese. Qué bueno. Muchas gracias por haber venido. Un seguramente placer. Te vamos a tener muy seguido acá haciendo la columna. Y quizás. Ahora. Qué equipo que tiene la otra ventana. No, otra ventana. Qué equipo. Somos 78 personas. Es increíble. Y sumando gente, ¿no? Somos 78 personas, pero no sabemos dónde están la mayoría. Claro. Ya nos encontramos. Algo parecido a la Utópica Ninja, que son. Tres que están acá, pero otros 40 están dando vuelta por los barcos. Revoloteando. Después de Lucy, Ezequiel, la verdad que. Impresionante. Bueno, entonces ahora cerramos este bloque y nos vamos a una tanda. Dale. ¿Les parece? Gracias, Ese, por haber venido. Gracias a vos. Adiós. We'll be right back.

situado en 60 entre 10 y 11. El cordobés tiene la data, el número, yo me lo olvido siempre. El número es 772. Ahí está. 772. Y ya hasta ahora es Berretín, Berretín. Berretín, ¿no? Berretín. Más Berretín que nunca. Hermoso. Esto es viernes por la noche, esto, gente. Está tremendo. Las vías de comunicación para los y las oyentes, 451-6917, nos pueden llamar para hacer comentarios al respecto. Quizás los atendemos, quizás. No sabemos quizás todavía. Porque dicen está el FAC ahí al lado del esto teléfono. Es una emisora seria, dice. Sí, por supuesto que es seria. Es serio, esto es muy serio. Se nota. Esto es muy serio. Yeah. Muy esa serio, sobre suena. Todo cuando está el Rodo. Es verdad. Acá que está circulando. Es verdad. Está Rodo, circulando. Radionauta. Así que, atención. Martina, ¿eh? Estoy muy contenta porque se quedó Ezequiel. Se quedó Ezequiel. Se ve que bien. Se sintió cómodo. Estamos contentos. Sí, sí. La gente de la otra ventana, la verdad que... firme. Otra ventana es la bomba. Firme con es el repito. Che, ¿qué estuvimos escuchando? Escuchamos un tal Brigitte Bardot, Los Redondos en Racing 98, que quien nos acompaña a la mesa redonda en este momento, Camilo, buenas noches. Bienvenido, buenas noches, Camilo. Buenas noches a todos los radionautas. Contá que anduvo por ahí, por sí, Racing 98. Sí, sí, llegué tarde, pero llegué. Bien. Fue, era raro, porque era la primera vez que iba a ver a Los Redondos, y salí de acá en el tren... Y esa no sé, esas situaciones de encontrarte con gente, claro, mucho de otros lados, no sé, de la cancha, de acá, de allá, y llegar ahí a Racing era como un paisaje devastado, qué que increíble. Había pasado no sé qué, y estaba todo abierto, pasaba. Claro, un huracán pasó. Claro. Camilo, está desde muy temprano. Sí, acá. Nos está esperando. La verdad, impresionante. Le comentamos a las y los oyentes, Camilo lleva adelante un espacio cultural que se llama La Cucaracha Giro Loco, acá nomás. La cucaracha. Somos re vecinos. Nomás, somos vecinos. 11, 58 y 59. Y no sabes lo cerca que vivo yo también. También. No, impresionante. Ahí nomás. Medio que nos separa ahí unos metritos. Sí. Camilo, que lleva adelante este espacio, La Cucaracha, donde hay infinidades de cuestiones para ir a explorar. Por ejemplo, una profesora mía de la Facu da taller de cerámica ahí. Exactamente, Silvia de la Cuadra, una grosa de las grosas. Genia total. Profesora mía de cerámica. ¿Mira? Ahí en La Gran Bellas. Sí. Silvia Cosi. Silvia. Empecemos con la turca. Empecemos con las miraditas. No, porque... Y esas cosas porque trasciende, se escucha. Tal cual. No se crean que la radio no transmite porque transmite. Sí, es no, verdad. No, otro profesor amigo mío también es Iván García, un muchacho muy grosso, un grosso bárbaro. la está ahí descosiendo con los abrazos. Este momento. Vale, por Camilo, favor. Contanos un poco qué es La Cucaracha, cuánto hace que existe. Y La Cucaracha es un lugar que se inició el año pasado, hace un año y pico que estamos ahí. Yo tenía una librería en la zona de Plaza Italia y el primer intento fue como traer la librería a una casa un poco más grande y empezar a hacer cosas. Y la actividad más de la cuestión más cultural llevó a abandonar ahí la librería. Quedaron los libros. En igual una que pieza, está buenísimo. Están ahí los libros, están a la venta también. Y van a seguir estando porque es como algo fundamental ahí del espacio. Y se fueron sumando actividades, talleres y bueno, un montón de cosas. ¿Y qué actualmente qué tipo de talleres funcionan ahí en La Cucaracha? No, hay de todo. Hay, qué sé yo, desde fotos, cerámica, hay yoga. Más o menos los que un espacio cultural alberga. Claro, pero por ejemplo, si yo sé hacer algo, ¿no? En mi caso, sé hacer cosas no muy útiles. Bueno, vos vas a hacer un taller de cosas no útiles. Yo quiero dar un taller. ¿Qué? Me acerco a La Cucaracha y lo propongo. Ahí está todo bien. ¿Cómo es? Exactamente. Hay un comité de control y de... Nada, sí. Se puede acercar cualquiera a ofrecer lo que hace y... Digamos, si no es de es muy difícil que no entre en La Cucaracha. Tiene que ser, no sé, un taller de técnicas políticas de Macri, qué sé yo. No sé, es un lugar de encuentro. Claro, es un lugar de encuentro y de laburo, más que nada. También ahí de la gente que hace talleres es una forma también de laburar. Y por ahí lo que más intentamos garantizar fue que ese lugar fuera... Es el lugar de encuentro y de laburo de un montón de gente que labura esas cosas. Parecen que no, pero claro. Qué sé yo, son Es súper importante eso. ¿Cuántos talleres hay hoy, Camilo, en La Cucaracha? No los tengo contabilizados porque la contabilidad es terrible. Es tremenda, tremenda, ¿no? Es mi son un par, no son un par que hay cerámica, perdido, tango, yoga. Sí, tango, yoga, pintura. Pintura, fileteado. Hay un taller fileteado. Terrible, Japán, bueno. Fileteado, terrible. Sí, no, y además es un lugar hermoso, porque sí, hay que contarle lindo, a la gente lindo. Que capaz que no lo visualiza, pero es una casa preciosa, con un patio que es medio mágico, ahí pasan cosas, ¿no? Sobre todo cuando suena el tanguito de fondo los martes. Pasa, ¿no? Sí, la milonganilla. ¿Ves? Todos los martes está la milonganilla, hermoso. Se puede comer también, ¿no? Si cocinan ahí los ninjas, que cocinan bien. Cocinan bien. Camilo es muy humilde, yo lo voy a rescatar. Bueno, dale vos. Porque es muy humilde, dale. Camilo sería como nuestro cordobés. Claro, pero es platense, ¿no? ¿De dónde sos vos, Camilo? Yo digo... Sí, vine de pequeño. Vine de pequeño. Yo digo en cuanto a la cocina. Cordobés de La Plata. En cuanto a la cocina, Camilo es el que te agasaja, vos llegás y él está laburando desde las 6:30, 7 de la tarde preparando... No uno, 3, 4 platos para toda la gente que llega. Y es muy, muy, muy grato verlo cocinar. A él, al Nico, la turca, que es un elemento terrible, tu profe de la facultad. Mi profe querida, le mandamos un gran abrazo. Que la tenés que ir a ver actuando también. La tengo que ir a ver. Sí. La fuiste a ver Los Impescables. Che, Camilo, y te quería preguntar, ¿vos cómo ves ahí? Nosotros, bueno, en el Olga también medio funciona así, autogestivamente, hay talleres, hay distintas actividades culturales los fines de semana, y medio como que hay una movida en la ciudad, ¿no? De ese palo. ¿Vos cómo la estás viendo eso? No sé, vos decís que viniste desde chiquito. Bueno, probablemente formás parte de ese círculo de hace un tiempo. ¿Ves algo diferente que está pasando ahora acá en la ciudad? No, sí, es obvio que como que creció así como impresionantemente la cantidad de espacios y lugares que están ofreciendo talleres y cuestiones que tienen que ver con la cultura. Y está buenísimo. Y hay que estar ahí medio atento también, claro, a lo que está pasando, porque por ahora estamos como en una nebulosa así de tranquilidad, pseudo tranquilidad, porque siempre están las cuestiones de que en algún momento intervengan vecinos, la ley, las cosas. Y de hecho, bueno, pasa a veces. De hecho, ¿no? Pasa. Pasó el martes. El martes pasado que hubo así un replanteo ahí del vecindario. Uh-huh. Nosotros generalmente no hacemos cosas a la noche, tarde, o sea, como que es complicado ahí convivir y por ahí también hay que estar preparado para también, como que van cambiando las situaciones con el contexto político. Entonces, claro. Está bueno esto que se estén abriendo espacios de diferentes lugares. Como la Reca. Como la Reca, claro, sí. La cual te estás totalmente invitado a ser parte. Porque hay que fomentarlos y laburarlos porque seguramente, digamos, como que el poder económico de la noche y de la cultura en algún momento va a intervenir. Sí, sobre todo en esta ciudad donde la cultura es un negocio para el municipio, como decimos habitualmente, lamentablemente. Acá, bueno, nada, pasa eso muy seguido, hay clausuras y demás, pero bueno, la verdad es que está bueno. En realidad siempre nosotros damos acá el lugar a que, más allá de en la Reca, no en la Reca, lo que sea, ¿no? Pero en realidad. que los espacios autogestivos y que laburan cotidianamente puedan contar lo que hacen para que la gente se acerque, porque también hay mucha gente que busca otras formas de acercarse a la cultura en la ciudad, y bueno, es una oportunidad de acercarse a la Cucaracha. ¿Recordamos la dirección? 11-58-59, se van a dar cuenta, balcón totalmente hermosa, la casa hermosísima, y también en Facebook, ¿no? Los pueden encontrar. Sí, está la Cucaracha Giro Loco. Claro. Quedó. ¿Por qué quedó Giro Loco? Contanos un poquito de Giro Loco. La librería se llamó La Giro Loco. Claro, ahí está. La página de Facebook de la librería, lo cambié, quedó Giro Loco y quedó... Nada, algo para decir de la Cucaracha, los martes. Bien, los martes hay tango. Yo vengo amagando que vuelvo, pero hace un frío. Pero está lindo, no, pero es muy cálido. El calor humano. Perdón, no, ahora tengo fe en que va a levantar la temperatura. Porque seguro. Vieron que nos estamos como medio tropicalizando acá, ¿no? Como que no va a hacer tanto frío. Así que, si te parece, Camilo, ¿tenés algo más que quieras decir? Como necesidad. Por ahí, como tratar eso de fomentar un poco esas cuestiones que se están juntando de la reca y todo. Claro. Los centros culturales, y decir que son lugares también, más allá de que por ahí son de esparcimiento, de ver gente que se expresa culturalmente, también es un lugar de laburo para un montón de gente. Sí. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente laburando en todos los espacios que necesitan esos espacios para laburar. Y eso también, diferenciarlo de lo que es lo comercial. O sea, claro. Son claro. lugares que no son pensados, ni son... que tienen que ser catalogados, ni caracterizados, ni englobados en lo comercial, porque no tienen nada que ver con el comercio. O sea que eso, como enfocar ese tipo de discusiones a esos lugares que están buenos. Qué bueno. Bueno, bien, le decimos a la gente. 11, 58 y 59, La Cucaracha. Está uno abierto. De los espacios autogestivos de la Ciudad de La Plata, que hay un montón, que ni siquiera capaz, a veces una dimensión, hay más de 100 centros culturales autogestivos en la Ciudad de La Plata, una ciudad que está en plena ebullición y que, nada, hay gente detrás, como bien decía Camilo, que, nada, le pone el cuerpo y la cabeza nada, no se lleva un mango de nada, simplemente para que todos podamos compartir lo que hacemos y lo que pensamos con los demás. Así que, Camilo, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación. Y viniste recién temprano. Vine temprano, pero porque había promesas de... Pero aparte entramos en confianza, porque vino tan temprano. Por la duda, ahora me quedo. Ahora me quedo para el próximo programa también. Además, hoy va a estar Susi Shock acá en el Olgabás, que lo digo. Lo digo, ya está diciendo. A mí lo del suspenso no me va. Es muy bien. Che, y una cosita. Mañana tengo unos amigos ahí, el Nico, que es uno de los participantes y activos sostenedores de La Cucaracha, toca mañana con una de sus bandas que es Planeta Frito. Ahí en Lucamba. Bien ahí. Y con La Mansa Locura también. Qué bien. De acá del lugar. Y ¿alguien se acuerda? De dirección de Lucamba para. 67 y 117. Ahí va, barrio Mondongo. A las 10, 10 y pico en el pleno Mondongo. En el Mondongo. Barrio Tripero. Mansa Locura. Barrio Tripero, no sé. Qué bueno. Mansa Locura y no sé si y Planeta Frito. Decirlo, pero sí, hay que decir. Era un barrio Tripero. Era un barrio Tripero. Dos bandas muy copadas mañana, entonces ahí, ¿eh? Planeta Frito, Mansa Locura. Laburo de muchos años, laburo en la calle. Popular ahí aguantando. Le mandamos un gran saludo a Matías Catalogne, que nos está escuchando desde Radio Estación Sur. Cata, el famoso Cata, que dice que también van a estar manejando a Pacurón esta noche. Así que le mandamos un gran abrazo. Grande. Claro, porque sale el vagón cultural a las 11, sale por ahí. Así que te vamos a despedir, Camilo, con un tema especialmente para vos. Lo elegimos, que es del Indio Solari, porque esta noche es todo del Indio, que se llama Bebamos de las Copas Lindas. Y eso le decimos a toda la reca de los espacios culturales. Brindemos por la cultura popular. Ahí está, salud. Vamos. Dolor. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Volvimos, qué lindo, te mira que hagamos escuchar. Quedaría en mano sin querer. No, perdón. Estamos bien, no hay ningún ganar acá, estamos porque, juntos. ¿Sabes que no? Salud, Martín. Salud. Y salud, nos acompaña hoy aquí. Tenemos el vaso vacío. Grande, impresionante. Geógrafo, lo voy a decir. Geógrafo. El gran. Pará, ¿cómo te presento? Porque yo sé tu nombre real, claro, pero la gente te conoce por Mike. Sí. De hecho, dije, está Diego acá, no sé qué, ¿quién es Diego? Diego está acá, Diego Subiaurre, gran Diego Subiaurre, dijeron todo. Oriundo de Ayacucho, de la gran escuela ayacuchense, y de la tierra Mike, de Idahue. Ah, Mike, sí, Mike, bueno. Te maté con esa, ¿no? Idahue, te maté con bien, esa, ¿no? Dios, en mi cuerpo. Banda amiga, ahí tuve la oportunidad de compartir con esa gente, mucho. Este programa es así. No sé si la tenías, Albertín. ¿Lo ubicabas? ¿Lo ubicabas? Bueno, tremendo. Bien. Se postula a Radionauta de Oro 2015. El Berretín, a ver si nos hacen alguna seña del otro lado. No, ¿se postula o no? Del otro lado está todo. ¿Se postula? A ver, el Colony nos mira. Mirá. No, el Colony nos mira. Bienvenido, chiquete. Faca, nada, y nos ignora. Radionauta de Oro para el Berretín, quizás. Está nominado, está ternado. Está ternado. Para los ahorita, premios Radio Flauta. Ahora ahorita lo ignoramos porque nos corre con la hora. Nos corre con la hora. Espera. Muchachos. Entran por la puerta con las manos vacías. Esto es viernes. Claro, si no venís con vino, negrito. Mirá, la puerta está ahí. No sé, yo te digo. Bueno, no podemos. Tienen que hablar con Mike. Sí, con Mike. Es verdad. Bueno, Mike, hola. ¿Por qué estás acá? Porque me invitaste primero. Claro. Porque si no, no iba a venir. No, pero principalmente esta noche en el Olga Vásquez hay fecha. Hoy es la segunda noche del ciclo Trans Noches. Ahí está, un ciclo de más. Una noche más, la segunda. Organizadas acá por el Olga Vásquez, por la cultura del Olga Vásquez. Uh-huh. Y con sí. Susi siempre. Claro, la vez pasada estuvo Susi acá, que bueno, hoy no pudo venir, pero bueno, veniste vos que sos parte de la organización. Y bueno, para que nos cuentes un poco, ¿qué va a tener hoy de diferente esa noche de la que fue la vez pasada? La primera noche hay un ciclo de lecturas de compañeros, uh-huh, gente amiga acá de La Plata. Y hoy, la primera vez que toca en La Plata, un grupo que se llama Miau Trío. Tres chicas que hacen música muy divertida, música, yo no sé cómo catalogarla, pero es música norteamericana de los 50, 60, ay, así como bueno, muy tipo Charleston Swing, cosas bueno, así, muy lindas, que cantan muy bonito. Así que están más que todos. ¿Y esto estaría arrancando a qué hora más o menos? A las 10:30 por ahí sería el comienzo con las Miau Trío y después Susi. Ya, Susi Shock, que es la segunda noche de su presentación. Ratito nomás. Sí, ya le diríamos a la gente que se vaya acercando porque se van acercando personas ya a Olga Vásquez. Hay bastante. Ya hay. Por ejemplo. Mira. Eso, gente, eso que se escucha de fondo es nuestro gente, amigo Juan Carlos Rufino. Claro, se está acercando gente. ¿Cómo anda, Juan Carlos? Hola, Juan Carlos. Oh. ¿Cómo le va? Juan Carlos, que me parece que tuvo una tarde. Impresionante. Inhumano el frío, querida. Por Dios. ¿Cómo anda, Juan Carlos? Anda. Bien, muy bien. Destila algo tipo combustible. Tuve una situación. ¿Qué pasó? Que vino visitar. Pará. Sí, Mike. Juan Carlos, Mike. ¿Cómo anda, querido? Sorprendido. Él es nuestro vecino feliz. ¿Cómo te va, querido? Bueno, nuestro vecino borracho. Se nos mete así, es como dueño del programa. Me encanta. Es nuestro vecinos acá de Olga, que bueno, en vez de molestarle quizás las actividades culturales que se realizan, más bien se participa. Suma. ¿No? Primero y principal, no quiero que me juzguen de borracho porque tuve una situación particular. Segundo, yo me considero parte de este equipo en el cual venimos a participar, sí, no dueño. Juan Carlos tiene que ir a chamullar ahí un poco con los vecinos de la cucaracha, que el martes estuvieron ahí. Bien, sí, ahí vamos a llevar ahí un poco la onda de los vecinos de Olga, que son armaron un grupo de Facebook que se llama Vecinos Contentos. Bien, muy bien, claro, me encanta. Son un grupo de viejas. Ay, querido, yo te voy a comunicar después con la vieja. Yo voy a hacer el grupo, porque tenemos WhatsApp y esas cosas. Tienen ahora las viejas del consorcio. Vamos a estar apoyando ahí las viejas, la clota, la carne. Bueno, son viejas, querida. Bueno. Es culpa mía que ellas sean viejas. Claro. Y no estoy en pedo. Tuve el privilegio de recibir en mi casa las 16:30 de la tarde a un amigo que vino a visitarme y me dijo: tengo un caballito blanco. Oh, mira, no trajo nada. Yo le dije: tengo 200 pesos para ponerle. Pensé que me estaba hablando de las carreras, los burros, y no. Sacó un té de manzana que tenía. Realmente muy rico. Usted sería muy, muy, muy buen amigo de mi abuelo, Félix. Me lo podés presentar cuando vos quieras. El caballito blanco forma parte de su dieta cotidiana. En el cual nos podríamos juntar con el productor, sí, también, sí, que me sí, estuvo sí, haciendo sí, ahí. Está emocionado. El productor tiene los ojos así. Desde que escuchó Caballito Blanco, abrió los ojos de una manera. Y me pidió que te diga, vos me dijeron afuera. Claro, porque yo recién estaba afuera con el muchacho de seguridad que no me dejaba entrar. Y, No estaba en condiciones. Entonces agarró y me dijo, la producción me pidió que te diga que no me dejes hablar tanto. Yo no puedo hacer nada. Decirle a los chicos adentro que no te dejen hablar tanto. Ya, debe ser porque tenemos invitado hoy. No, porque está Mike. Muy entretenida esta situación. Terminemos de presentar la fecha, pues se descontrola todo, señor. Pero me gusta. ¿Qué va a pensar la gente? Mike, presenta la fecha de hoy. En todo caso, que Rufino vaya acotando, ¿no? Me gusta. La fecha de hoy. Acotar cosas de Rufino. Bueno, puede ser también, cosas, ¿no? ¿No? Bueno, yo la me retiro de la... La fecha de hoy, entonces. La fecha de hoy, a partir de las 22:30 horas, comenzamos con Miau Trío y después Susi y yo con su banda presentando su disco Buena Vida y Poca Vergüenza, uh-huh, por segunda vez, y después seguiremos en el segundo semestre del año, a partir de agosto, siguiendo con el ciclo Transnoches. Quedan todos y todas invitadas. Olga Vázquez, Olga. 60 entre 10 y 11. Número 772. Ah, Rufino también lo sabe. Bueno. Cosas en común con el cordobés. ¿Lo conoce el cordobés? No. Lo conozco, el muchacho cocina rico, el muchacho ese. Cocina rico, ¿no? Sí, señora, lo conozco. Hay un parentesco, me parece. Ah. Porque estuvimos charlando y vimos que en realidad hay un parentesco ahí medio antiguo. Pero vamos a seguir charlando con ese muchacho. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Devolver el micrófono, Iván. Perdón, que me devuelven el micrófono. Mirá quién entró y qué trae en la mano. Oh. Bienvenido, Martín, querido. Casi como una predicción fue. Yo al principio del programa dije, nunca perdimos la fe. Y no va a entrar con las manos vacías. Nunca perdimos la fe. Martín, me iba angustiada. 10 menos 2 minutos de la. 2 minutos antes de que este programa termine, el rey de los abrazos entró con una botella de tinto. Será bienvenido acá a la mesa redonda. El rey de los abrazos. Así como en la jerga del tango, por allá se comenta así entre rincones, el oso. El oso, no seas malo. Te lo juro por el abrazo. Pará, escúchame, yo le quiero decir algo a la gente de ahora ahorita. Bien. Hasta las 10 en punto no dejamos nada. Nada. Ni un centímetro. Y nos entregamos todo lo que teníamos. Ya está, porque ¿sabes qué? No puede ser que nos estén haciendo así del otro lado, la gente no ve. Yo estoy haciendo el famoso gesto. Es tu lado que no tiene cortina, de este lado tiene cortina. No hay que ver, porque no puede ser. Bueno, entonces, para cerrar, bien, acá. Vamos. Bien, tenemos fecha con Susy Shock esta noche a partir de las 10:30, media hora nada más, ya arranca todo. Ya estamos. Arrancando todo. Va a haber, entonces, la banda de Susy Shock presentando su disco, sí, y otra banda que hace música de los años 50 estadounidense. Exacto. Excelente. Swing, muy buena. Por ejemplo, para bailar. A mí me encanta bailar, sí, eso, me quedo. Charleston, listo. Muy bien. Susy Shock, bien. Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Número 772. Ahí está. Juan Carlos Rufino quiere decir algo más, además. ¿Alguna data para hoy? Yo tengo una data para hoy. La Gran 7, 7, 61 y 62. Match de improvisación muy bueno para ir ahí. Y otra más, 10, 39 y 40 para todos los milongueros que nos están escuchando y milongueras. Viento Sur, ahí Pepe y Paula nos están esperando con el abrazo. Y fundamental para la gente que no tenga nada que hacer mañana y tenga frío, va a haber un locro acá en la biblioteca Héctor Germán Westergel de Olga Vázquez. Que bueno, se hace un locro a partir de las 9 de la noche, 50 pesos la entrada. Vengan a colaborar con la Biblioteca Popular. Me da pila, ¿no? Sí, Edu los va a recibir con los brazos abiertos. Así de grandotes. Y con su nuevo catálogo. Y con su nuevo catálogo. Presentando el catálogo de la biblioteca. Muy bien, muy bien. Y la fecha de Antulio mañana. Es verdad, ¿o no? En la Alborada. Ahí tenemos también. Que la presente Juan Carlos Rufino, si no. Sí, pero más o menos, no me la tengo mucho. Bueno, sería en la Alborada, en la calle 58, entre 8 y 9, 9 y 10, 10 y 11. La peña se llama Peña de la Aparecida. Y va a estar el gran Pato Molina, por ejemplo, entre otros. Van a tener comida, bebida, baile y esas cosas. Bueno, nada, yo me retiro diciendo, por favor, no mezclen Caballito Blanco y vino tinto, que es una mala mezcla. Bueno, Traten de no hacer esas cosas. Depende. Y coman bien y cuídense. Bueno, a la Carlota le mandamos un gran abrazo. ¡Carlota! ¡Te tenés que venir a ver a Susi! ¡Carlota! Te agradecemos. Tenés que venir a ver a Susi y yo. Acá los chicos te están invitando. Entrada gratis porque voy a estar fiscalizando yo la puerta. Sí, porque Juan Carlos Rufino es Escribano público. Sí. Mike. Muchísimas gracias por gracias la data de lo de hoy. Gracias por venir a participar de este verdadero berretín. Martina. ¿Nos vamos con otro tema del indio? Por favor. Ay, indio, te mandamos. Al indio que no nos está escuchando, te amamos, indio. Te mandamos un gran abrazo y toda la fuerza del universo que podamos darte para que estés mucho mejor y que es un concierto más, por lo menos, ¿o no? Para que podamos ir a verte. Indio Solari, disco Porco Rex. Año 2007, si no me equivoco, Martín y Zitafirolis, que es lo que aparentemente el berretín estaría alimentándose, ¿no? Martina, nos vemos en el programa número 10. Programa número 10 con festejos y recordando a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosecki, por supuesto. Nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos. Nos escuchamos, después, ahora ahorita, quédense acá, 106.3. ¡Carlota!